bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia, bendito el reloj que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia, bendito Dios. Cuaderno no es una carretera, ni una página en blanco un escenario, ni un alivio de luto un inventario, ni un otoño caliente primavera, sin fuerzas para izar otra bandera que no fuera la negra del corsario. Retomo lenguaraz epistolario entre Rota y Jerez de la frontera. Las cebas de diseño y los adanes de gimnasio llenan las estaciones del siglo XXI y sus ruinas. Por las aceras hierven huracanes, se cansan de volar los aviones, enferman las oscuras golondrinas. Joaquín Sabina es un cantautor y poeta español. Nació en Úbeda, Jaén, España, el 12 de febrero de 1949. Mi nombre es Cinda Miranda, y estoy transmitiendo desde Nava hacia todo el mundo a través de Radio Nava y Radio Cras en Asturias y de Radio Antorva en Santander, Cantabria. Para comunicarte conmigo, puedes escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Pedro Nicolás Frega nació en 1951 en el barrio porteño de Caballito, ciudad de Buenos Aires. Su primer trabajo fue de carnicero, junto a su padre, pero luego desarrolló todo tipo de profesiones: verdulero, frutero, carpintero, electricista. Y cuando se cansó de mirar hacia el cielo, hizo el curso de técnico aeronáutico en el Instituto Nacional de Aviación Civil en Argentina. Desde hace 25 años es mecánico de mantenimiento de aeronaves en Aerolíneas Argentinas, una actividad que le aporta muchísimas satisfacciones, tanto así que a veces se olvida que tiene que descansar y continúa trabajando hasta que sus compañeros lo vienen a buscar. Pedro Nicolás Frega admira a Gustavo Adolfo Bécquer, a Homero Manzi, Discepolo y a todos los poetas del tango de ayer y de hoy. Es un hombre que tiene una gran sensibilidad hacia el llanto y la risa, amante de los sonetos y de la poesía romántica, enamorado de la vida, nunca pierde la ilusión. Corazón que lo lee, corazón al que contagia de su alegría y su amor. Como no podía ser de otra manera, lo he llamado por teléfono para que nos hablara un poco más sobre él y nos enseñara algunas de sus poesías. Hola, Pedro. Qué lindo, ¿Cómo qué lindo, estás? qué emoción, no te imaginas. De verdad. Qué divino, ¿cómo se va? Bien, qué lindo escucharte. Y realmente a mí también me gusta mucho. Yo creo que es lo más lindo esto, escucharse y hablarse uno con otro, ¿no? Es un placer realmente escuchar tu voz, compartir un momento con vos charlando. Faltaría un café de por medio, pero bueno, o un mate. Un mate mejor. Un mate. Sí. ¿Quién es Pedro Nicolás Frega? Que revoluciona el Facebook con sus poemas de amor. Ah, sí, me gusta mucho. Creo que soy un loco romántico que trata de expresar eso, lo que siente, no su romanticismo. Y sé que hay muchas y muchos románticos. Más el hombre escondido, románticos escondidos que no saben hasta que no leen un poema o lo analizan al poema y se dan cuenta de lo romántico que son. Eso es lo que me gusta, ¿no? Poder sacar de adentro algo que está guardado y por X causa no lo sacan y sale a la luz, ¿viste? Eso me encanta. Tanto en el hombre como en la mujer es mucho más romántica que el hombre. Sí. El hombre es romántico, pero le cuesta decir que es romántico, ¿no? ¿Qué opinas vos, que sos mujer? No, no, soy yo la que hace las preguntas. Pero es cierto, el hombre no dice que es romántico. ¿Por qué? ¿Por qué no? Es algo que está guardado como que fuera un muro, ¿entendés? Sí. El muro que cubre a la persona. No tiene que ser así. Porque si vos sos romántico, lo tenés que decir. Yo lo vivo diciendo porque para mí es un honor. La gente me lo dice, viste lo que dice en el Facebook, me lo dicen constantemente. Sí. Y bueno, eso es lo que me gusta de escribir y de poder hacer que alguien analice lo que yo escribo y le guste, ¿no? Que en definitiva para eso lo escribo, ¿no? Para que le guste a la gente. ¿Y te leen hombres? Sí, me leen muchos hombres. Sí. Algunos me cargan porque son mis compañeros de trabajo. Me hacen bromas, pero me leen muchos hombres, que muchos más de lo que yo pensaba, que no sabía que a tanto les gustaba. Vos sabés que en mi trabajo tengo un rincón literario. Es una cosa. Tengo una vitrina donde expongo mis poemas. Y mis compañeros van y lo leen. Y para mí, ¿viste? Mirar que hay un tipo parado ahí leyendo lo que yo escribí, bueno, las mujeres que trabajan conmigo van muchas al lado. Pero hombres, espectacular. La verdad que sí. Por eso te Y bueno. preguntaba si te leían hombres, porque mujeres ya Sí. sé que te leen todas. Sí, todas, muchas mujeres. ¿Enamoraste alguna vez alguna con tus poesías? Sí. Sí. Por suerte sí. O sea que la poesía sirve por lo menos para algo. Para algo tangible. Sí, yo tengo en tus manos el libro que me mandaste por correo. Fue mi corazón ahí, ese Lo corazón es el mío. sé, lo sé. Sí, un corazón precioso. Tu libro que se llama Caprichos. Se llama Capricho, porque yo soy un tipo caprichoso. Le puse Capricho por eso. Y lo que me llama la atención de tu libro, entre otras cosas que luego te voy a comentar, es que todos los poemas tienen una dedicatoria. Y hay Sí, muchas mujeres, hay muchísimas mujeres en este libro. son muchísimas, sí. Y bueno, una me dio un beso que no me lo voy a olvidar nunca, porque yo no pensé nunca que un poema podía generar una reacción así en una mujer. La pintura y la poesía, ¿viste ese poema que está ahí? Yo se lo hice a una amiga que es pintora. Y en el final, ¿viste que dice? ¿Leíste que dice? Pueden ser locas, mas nunca cobardes. Y vos sabés que la reacción que tuvo ella vino y me dio un beso y me dejó al lado, delante de todo el mundo, ¿no? Porque ¿Y estuvo espectacular. en dónde te dio el beso, Pedro? Me lo dio un beso en un local, adelante de un montón de gente. Espectacular, te digo que pero me quedé frío, ¿no? Digo, bueno, ahora te voy a hacer 50 poemas, así me das 50 besos. Encontré tu poema, La pintura y la poesía. Sí. Y voy a leer los últimos versos. Bueno. Sacerdotisas en eso impalpable. Ellas demuestran lo utópico es viable. Pueden ser locas, mas nunca cobardes. Seguro. Y me encantó, sobre todo porque usas la palabra sacerdotisa. Claro, porque es bueno, yo lo pongo más por la mujer en sí, porque era referido a una pintora, ¿no? Sí. Y entonces por eso el tema de una sacerdotisa y no un sacerdote. Y ahora queda más lindo sacerdotisa que sacerdote. Lo otro es más burdo, ¿viste? No, me gusta más la palabra, es más linda la, usarla ahí, ¿viste? El sonido. Sí. Es muy importante el sonido, ¿no? Uh-huh. Pedro, ¿crees en la familia? Sí, totalmente. Yo soy divorciado, ¿no? Pero yo me llevo muy bien con mis hijos y los tengo. Tengo dos hijos, te voy a contar. Tengo dos hijos míos y uno que era el hijo de un amigo, muy amigo mío, que falleció. Y yo lo adopté como hijo mío, pero sin darle el apellido. Que es el que hace el comentario en el libro al final, Patricio Bruno Besano, ¿viste? Al final, en la solapa de la parte final. Sí, sí. Ese comentario lo hizo él. Y bueno, yo lo adopté como mi hijo, y en realidad es mi hijo del corazón, no es hijo mío, porque para que sea hijo mío tiene que tener apellido, y tendría que dejar el apellido de él, y yo no quiero que haga eso. Claro. Entonces es mi hijo del corazón. Así que tengo tres hijos. Divinos, uno más lindo que el otro. Jennifer, Emiliano y Patricio. Exacto. Sí, qué lindo. Me gustó mucho el poema A mi papá, que termina de la siguiente forma. Que nos volvamos a ver, te lo pido, cuando el destino lo crea con palma y rearmar la familia que ha sido. Aunque en estos versos ya me estás diciendo que sí crees en la familia, yo igualmente quería preguntártelo. Porque sí, es precioso ese poema. Ese poema me llevó mil lágrimas hacerlas, así como te digo, mil lágrimas. Y cada vez que lo leo, a veces no lo quiero leer porque me pongo a llorar de vuelta. No, no. Hace poco lo puse en un comentario que hizo un amigo en el Facebook sobre su papá, que también falleció. Y yo se lo escribí, ¿viste?, como comentario. Sí. Y bueno, también, ¿viste?, que pega porque está hecho realmente desde el alma, ¿no? Y el alma es similar a... Todas las almas son similares, ¿no es cierto? No son iguales, pero sí similares. Y eso, bueno, es destacable. El alma es maravillosa. Es la que inspira todos los poemas que hago. ¿Cuántos libros tenés publicados? Tres, pero... El primero es una sátira, yo trabajo en Aerolíneas Argentinas, y la sátira está hecha a los dueños de Aerolíneas Argentinas en ese momento, que eran los españoles, Iberia y Marsan. O sea que es una sátira a Iberia y a Marsan, que eran los propietarios de la empresa. El segundo libro, bueno, también tiene poemas, algunos poemas. Acá lo tengo. Se llama un uña negra. El primero se llama un uña negra porque yo soy mecánico y a los mecánicos de avión, los pilotos de Aerolíneas Argentinas le dicen uña negra a los mecánicos. Uña negra porque uno cuando trabaja con la grasa, con el hollín de las ruedas, con los conjuntos de freno que generan mucho hollín, las uñas te quedan negras, ¿viste? Las manos, tenés que lavarte con un cepillo. Y la uña siempre, la mano queda tiznada realmente, aunque te use, bueno, guante no se puede usar porque a veces hay que poner cosas muy chiquitas y es como que se pierde el tacto. Entonces te queda la mano, dice, es más feo que chupar el dedo a un mecánico, así que mirá si será feo, ¿no? Entonces, nos dicen uña negra. Así, viste, un apelativo, ¿no?, que nos dan los pilotos. Entonces al libro le puse una uña negra. Ahora he publicado unos poemas en el Facebook referidos a muchos compañeros míos que eran mecánicos aeronáuticos y hicieron el curso de piloto y dejaron la mecánica y se dedicaron a ser como... Ahora son comandantes de aviones, ¿no?, en nuestra empresa. Entonces el poema se llama De uña negra, comandante. preparado para recitarme? Bueno, el de la botella, que es tan bonito, ¿te acordás? Sí. Que me costó ese. Y después tengo otro que se llama La Rosa, que es un loco que hizo un pacto con una mujer. O sea, te cuento la historia más o menos, ¿no? Sí. El loco soy yo. Hizo un pacto con una mujer, bueno, me hizo el amor, ¿no? Y con el tiempo, ahora como se separó de la mujer, y entonces compara con el pétalo de la rosa a la textura de la piel de la mujer. Entonces, a eso se refiere el poema, ¿no? Se llama La Rosa. Lo voy a recitar ahora, ¿te parece? Sí. Bueno, una flor me provoca cuando evoca el recuerdo, por un pacto sublime de una dama ya diosa, donde rosa mis cosas, pues el tacto le acosa, que no hay rosa piadosa soportando ese acuerdo. Sensación misteriosa dando al vale al no cuerdo, a del pétalo acusa con textura amorosa, y sedoso se abusa de mi fe tan golosa, que desglosa las rosas, este afán y me pierdo. Ya no hay flor soportando la mirada atrevida, si el jardín solo al verde le da luz encendida, y el rosal está triste con su brillo apagado. Cada ramo de rosas me devuelve la vida, adosando en mis sueños el placer donde anida, validando ese ensueño que la diosa ha logrado. Es un soneto alejandrino. Me gustan mucho los sonetos, son casi todos sonetos lo que últimamente estoy escribiendo, aunque también he escrito estructuras, o sea, décimas, ¿no? Que son, eso también me gusta mucho. Pero son casi todos sonetos, en decasílabos, algunos de 17 sílabas, que me gusta mucho también. El exámetro, el famoso exámetro. ¿Estudiaste poesía? ¿Hiciste algún taller de poesía? Sí, hice varios. Sí, sí, hice varios. Y ahora estoy haciendo uno que se llama Camino Literario, que es espectacular. Por internet, donde uno publica el poema, puede hacerlo, publicarlo para que lo lea todo el mundo, o si no, para que lo lea y lo corrija un maestro de poesía. Y entre nosotros mismos, las personas que pertenecemos al grupo, nos vamos corrigiendo los errores que vemos que va teniendo nuestros compañeros. Entonces uno va perfeccionando técnicas, y bueno, es espectacular. A mí me gusta mucho porque he aprendido muchas cosas. Muchas falencias que tenía las fui puliendo de esta manera, ¿no? Y bueno, ahí aprendí a hacer exámetros, que son algo maravilloso, de todas las maneras, soneto tipo inglés, shakespeariano, de todas las formas, en decasílabos, ya te digo, ¿viste? Las formas literarias son maravillosas, y el soneto es algo, es un invento maravilloso también. Es, como yo digo, que es espectacular poder hacer un soneto, y hay que estar muy loco para hacerlo. Como comento, de que la verdad es que para hacer un soneto uno tiene que tener, tiene que estar loco. Loco viene en la buena manera, ¿no? Un loco lindo, ¿no? ¿Pero por qué tiene que estar loco? Contame. Porque es muy engorroso hacerlo. Hay que hacer una frase que tenga acento, por ejemplo. Estos que te digo que son los exámetros, tiene acento en la primera, en la cuarta, en la séptima, en la décima, en la decimotercera y en la decimosexta. Vos tenés que hacer una frase de 17 sílabas con esa acentuación, con la idea que vos tenés y que rime. Es una locura. Es una locura. A mí me encanta, ¿viste? Quiere decir que yo demuestro ahí mi locura. Y decime una cosa, antes de ponerte a escribir, ¿vos tomás algo? ¿Te preparás unos mates? ¿Cómo entras en sintonía con ese soneto? No, como nada. Es maravilloso. A veces un soneto sale como si alguien lo estaría dictando. Es algo espectacular. Es tan bonito, a mí me gusta mucho, es una cosa que... O también cuando vas a dormir, que te vienen las frases y... Yo ya no le doy bolilla, pero antes me levantaba a la madrugada a escribir alguna cosa que se me ocurría, ¿no? Tuve mil problemas y lo dejé de hacer. Hay un poema que se titula Si me lo permites, de tu libro Caprichos. Sí, sí. Y en ese poema hablas del alma gemela. Sí. ¿Crees en el alma gemela, entonces? Totalmente, sí, sí. Claro que creo, sí. ¿Encontraste a tu alma gemela, Pedro? Todavía no. En cualquier momento, porque... Sí, sí, la sigo buscando. Bueno, en realidad la encontré, pero, bueno, con problemas. ¿Para qué profundizar? Hay gente que piensa que hay muchas almas gemelas. Sí, sí. Y hay otro grupo de personas que creen que hay solo una. ¿Vos en qué grupo estás? Yo creo que hay muchas almas gemelas, sí. No poder decir uno solo, una sola persona. No quiero decir con esto que vas a salir con todas las mujeres, ni la mujer va a salir con todos los hombres. Pero hay muchas personas que piensan de la misma manera, que tienen tu mismo gusto. Esa puede ser una alma gemela, no tiene por qué ser mi pareja. Por eso yo veo el respeto del romántico. Yo respeto lo que vos opinás, lo que vos me decís. Tenemos una relación. Nosotros podemos ser el alma gemela, vos y yo. Así como pensamos, así como nos hablamos, nos decimos cosas lindas que realmente gratifican al alma. No tengo por qué yo ser tu pareja ni ser tu amante, ¿entendés? Yo respeto totalmente. O sea, que hay muchas mujeres casadas que leen lo que yo escribo y me lo dicen, me dicen, piropos si esas a mí, ¿viste? Vos lo lees en el muro. Sí, lo leo. Y para mí es un honor maravilloso, ¿no? Que me digan eso. Un mimo para el alma, tal cual como tu programa. ¿Qué te enamora, Pedro? ¿Qué me enamora? ¿De qué? ¿De una mujer? De todo. En general todo me enamora. Yo creo que soy un enamorado de la vida. Todo me enamora. Me enamora la salida del sol, la puesta del sol, me enamora la luna, me enamora un pajarito, me enamora todo. Yo creo que soy un enamorado de todo. Un loco, ¿viste? Como yo te digo, un loco lindo, ¿no? Un loco de manicomio, ¿no? Aunque, bueno, ¿por qué no? Soy un enamorado de... Todo me llama la atención, es increíble. A veces me pregunto, digo, no voy a hacer un poema de eso, y después termino haciéndolo. Todo me gusta. Me siento atraído por todas las cosas. Todo te inspira. Todo me inspira, sí, realmente. Bueno, una mirada de una mujer puede generar un libro. Yo creo que la mirada de la mujer, una frase de la mujer, una palabra, eso es un mimo para el alma que inspira mucho, ¿no? Creo que lo que más inspira en mi caso es el amor, ¿no? El amor en todas sus manifestaciones, ¿no? ¿Qué me vas a recitar ahora? No sé, ¿querés que te lea ese que se llama La esencia de Cupido, que es un exámetro? Bueno, este poema salió por una frase que me dijo una lectora joven. Yo soy un tipo grande, 60 años, 59, todavía no cumplí 60. Y esta lectora tiene 27 años. Entonces yo le dije que yo no podía tener una relación con ella porque... somos una pareja muy disímil, o sea, 27 años, la mitad de mi edad tiene, ¿no? Entonces ella me dijo que el amor empareja parejas. El amor empareja parejas de pareja. Bueno, una cosa así, me dijo como un trabalengua. Y de ahí salió este poema. Se llama La esencia de Cupido. Cupido es el angelito del amor, ¿no? Te presentí, mas juzgué con mil dudas mis mudas acciones, por darle al ojo su antojo sublime midiendo los pasos, y razonando como ando deduje la suerte y sus casos, pues no debías estar y allí estabas brindando emociones. Confabulado el capricho por verte nos da reacciones, y por la culpa sin culpa que reza juntando los brazos, ya se perfila el estruendo amoroso signado en abrazos, y en el sedazo del beso retienen su fe las mociones. Dos que sin cita citaron su vida juntando el camino, dos que no daban el sí consabido por dura experiencia, dos que acertaron juntar sus falencias al filo divino. Es caprichosa la suerte en sus logros obrando sin ciencia, emparejando parejas complejas por brillo o por timo, con el atisbo informal de Cupido brindando su esencia. Qué lindo, Pedro. Es un poema que me gusta mucho este porque en realidad dice la verdad, ¿no? Emparejando parejas complejas. el amor en pareja, parejas complejas, sí, es cierto. Pero después de haber escrito este poema, de haber tenido esa experiencia con esa mujer tan joven, ¿seguís pensando que una relación no es viable cuando hay tanta diferencia de edad? ¿O no? ¿O ya no? La edad no tiene nada que ver, Pedro. Sí, la edad no tiene nada que ver. Vos lo dijiste, pero bueno, el amor es el amor. ¿Y ahora estás enamorado? Vivo enamorado. ¿De una mujer? No. Vivo enamorado, pero no, en estos momentos no estoy enamorado de una mujer. Aunque hay una mujer que me gusta mucho, pero bueno, vive muy lejos de mi casa. Dos mujeres que me gustan mucho, pero bueno, están muy lejos. ¿Qué color sos, Pedro? ¿Qué color? Sí, porque acá hay un poema en la página 157 que se llama Soy ese color. Quiero saber cuál es el color. Soy el color verde. Me encanta. El techo de mi casa es de tejas y está hecho de tres colores. Ahí está para otra cosa más para demostrar la locura. El techo de mi casa es verde oscuro, verde claro y amarillo. En Texas. Contale a la gente que te está escuchando en este momento a qué te dedicas. Bueno, soy mecánico de avión, mecánico aeronáutico. Trabajo en Aerolíneas Argentinas ya hace 25 años. Y soy un enamorado de mi trabajo. Me gusta mucho la mecánica del avión, la tecnología con que el avión está hecho. Me gusta reparar fallas, analizar. Con mis amigos hacemos como una junta médica, que en realidad el enfermo es el avión. Es una junta médica, nada más que es una junta de mecánicos. Y analizamos la falla. Eso es maravilloso. Yo lo disfruto plenamente porque después de eso hago un poema. Ridiculizando esa escena para que quede cómica, ¿no? Y los muchachos se ríen porque, bueno, para eso lo hago, ¿no? Para hacer el poema... Para hacer un poema con una cuarteta, ¿no? Cómica. O una décima. ¿Y alguna vez volaste siendo mecánico de avión? ¿Pudiste pilotear algún avión? Ah, no. Volar sí, porque nosotros... yo trabajo en recorridas mayores, que es donde se desarma todo el avión completo. Y después que lo armamos nuevamente, tenemos que salir a volarlo con una tripulación especial para ponerlo en servicio. Ahí vas a ver que hay un poema que se llama Vuelo de Prueba. En el libro. Vuelo de Prueba, en el libro. Sí, Vuelo de Prueba es el vuelo previo al servicio que se hace a una aeronave. Y me tocó varias veces ir a despachar el avión cuando hace el vuelo de prueba. Y con mi compañero, cuando vimos que el avión despegaba, nos pusimos los dos a llorar. Los dos nos pusimos a llorar porque nos emocionamos, ¿no? De ver que hacía poco tiempo estaba todo desarmado. Uno dice, cuando lo ve todo desarmado así, dice, esto no vuela más. Y sin embargo, nosotros lo volvemos a armar, probamos todo, lo dejamos, como digo yo, pipí cucú y sale a volar de vuelta. ¡Qué bueno! Eso es maravilloso. Entonces, ese poema se llama Vuelo de Prueba y es por un momento de una emoción muy fuerte que me provocó cuando el avión despegó, ¿no? Sí. Está dedicado al Vasco Noilan, que es un compañero de trabajo. ¿Tenés otro poema para recitarnos? Sí, ¿a mi papá? Dale. Es triste, ¿no? Pero bueno, a ver qué le parece a la gente. A mi papá. Tu foto es que escapa furtiva de mi alma cuando te evoco y dialogo contigo, y esos recuerdos que ya son mi abrigo por esa lucha en tu vida sin calma. Fueron, papá, tus consejos de amigo, y es esa esencia que blota cual flama en un poema con forma de proclama donde mis lágrimas van de testigo. Mi sufrimiento por vos sé que clama, es que no puedo evitar lo que digo. ¿Será que mi alma usa luz de tu llama? Que nos volvamos a ver, te lo pido, cuando el destino lo crea con palma y rearmar la familia que ha sido. Una hermosa familia. Mi madre, mi padre y yo. Fue una muy bella familia, ¿no? Fuego. ¿Qué te sugiere la palabra fuego? Fuego es energía. Eso me sugiere. Energía. Calor, energía. Calor, digamos, de arraigo, ¿no? Eso me sugiere el fuego. Una mirada fuerte. Espectacular. Genera un incendio. Eso generó el fuego. Una mirada espectacular. Una mirada fuerte. Pedro, ¿dónde queda la República de Matadores? ¡Ah, qué grande! No me vas a decir que no sabés. Yo viví... No nací en Caballito. Y de chiquito fui, bueno, de nacido fui a vivir a la República de Mataderos. Y siempre anduve por ahí porque mi papá era carnicero y me llevaba al frigorífico Lisandro de la Torre a comprar la carne que estaba colgada, digamos, ¿no? Y después, como tengo un primo que era matarife, íbamos con el caballo a comprar el ganado en pie, ¿no? Y bueno, por eso el cariño tan grande que le tengo a todo este lugar, ¿no? Ahora vivo en Loma del Mirador, que está cerquita. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitruga y no te le des chavés. Que no manches que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina jurando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no, dicen los giles que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo. Déjate crecer el pelo y un buen rodete lucir. Comprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer burro, por amores contrariados le haces perder la salud. Si ves unos guantes patitos, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esas sobre todo con 14 ojales, no les des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Atenti, pebita, seguí mi consejo. Yo soy zorro viejo y te quiero bien. El lunfardo. El lunfardo. Es maravilloso. Tenés facilidad para escribir hasta en lunfardo, pero es que vos haces de todo, Pedro. Sonetos en lunfardo. ¿Vos sabés qué trabajo que me costó hacer un soneto en lunfardo? Es increíble. Me compré 3 diccionarios porque todas las palabras no las conozco. Sí. Conozco algunas. Entonces, para que rime perfectamente, viste, hay que buscar. Y bueno, busqué y traté de encontrar. ¿Te animás a explicarle a la gente qué es el lunfardo? Sí, cómo no. El lunfardo, como lo entiendo yo, ¿no? Es una conjunción, un crisol de idiomas. Argentina fue un crisol de distintas gente que vinieron de todas partes del mundo a habitar este suelo. Y cada una traía su idioma. Entonces se hizo un crisol de como un crisol de razas, también un crisol de idiomas. Entonces hay muchas palabras que se fueron, por decir así, degenerando, pero con la buena manera, ¿no? No es peyorativo lo que digo. Entonces cada una tiene un significado en el castellano que nosotros la conocemos de otra manera, ¿no? Como es el lunfardo. Y en principio fue el idioma que utilizaban la gente de baja, los ladrones, en la cárcel, se hablaba ese tipo de esa manera, ¿no? Para tratar de hacer más difícil y que no el policía no entendiera o el de la penitenciaría no entendiera lo que estaban hablando dos presos. Y bueno, después salió de allí y se generó y se metió en el tango, y en el tango estuvo espectacular, ¿eh? Hay Edmundo Rivero canta en lunfardo, pero es maravilloso. Bueno, cantaba, pobre, porque falleció. Casualmente ayer estuve escuchando tangos de Edmundo Rivero y tiene una facilidad por el lunfardo. Y bueno, tratar de hacer un soneto en lunfardo me costó sangre, sudor y lágrimas, pero me salió, creo que lo entendés, ¿no? ¿Lo lees y lo entendés? Sí, sí. Me jodiste. Se ha rechiflado con la Nami Pianto y con el aceite encaro el bar Palmorfi. Solo Taltá está muy rabioso, Longi, y para garpar estoy tan seco y canto. Esa chirusa me plantó la tagui. Me trabó el morfi en el gallote tanto que no habrá topla pa' este taita santo que se metió ante por lavar con fungi. Ese chamullo me lo dio la paita. Yo le garpé con esa gresa en taita y me jodió tal farabote punga. Si me juraran esos taita aura por Berinún lavando topla sagra, que si una nami a mí me jura, yo tumba. Estoy segura que los oyentes no entendieron nada. Pero excelente, Pedro, me encantó. Yo no entiendo el catalán y lo escucho a Serrat cantar en catalán y me encanta. Sí. Me gusta muchísimo. Hace muchos años que lo escucho a Serrat cantando el catalán y es lindo. Él aparte él canta porque él quiere mantener su idioma vivo, vivo. Sí. Eso es lo que más me gusta, ¿no? ¿Tenés página web? Página web. ¿Qué venía a ser página web? ¿Qué, explícame? Página web del blog. El blog donde... ¡Ah, sí, el blog! Sí, sí. El blog se llama poemasdelpoetaaeronautico.blogspot.com. Poeta aeronáutico, ahí hay una sinalefa, le falta la A. No me pregunten por qué, pero lo hice así. Entonces, poemas del poeta aeronáutico.blogspot.com. Para que así la gente que sienta interés en profundizar en vos, sí, entren sí al blog y sigan leyéndote. Sí, sí, cómo no. Es un, será un gusto y un placer que me dejen un comentario por chiquito, por bueno o por malo. Por ahí, claro, puede ser que alguno diga, qué porquería, hermano. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vos sos un colaborador habitual de Mimos para el Alma y casi todas las semanas, desde que estoy en el aire, estás siempre enviando un poema o dos poemas para que yo lo recite, ¿verdad? Sí, sí, para mí es un placer poder... que vos, a veces vos lo lees y yo te escucho y realmente me tengo que poner un babero porque se me cae la baba de escucharte leer lo que yo escribo. Qué lindo, ese es un premio para mí que no tiene precio, ¿viste? No. Hay cosas que no tienen precio, ¿no es cierto? Que tienen tanto valor para uno que uno no puede ponerle un precio. Qué sé yo, por ejemplo, el beso de un hijo, ¿no? El cariño de un hijo. Eso es impagable. Eso no tiene... Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que... Bueno, ahora me viene a la mente eso. Por ejemplo, mi hijo me lee mis poemas y me dice si están bien o están mal. Ese que hice para mi papá, yo lo hice como de 9 maneras distintas. Y ninguna le gustaba. Y esta que publiqué es la que le gustó. Y la que me gustó también a mí, ¿no? Y él me decía, esta palabra no va... A mí me encanta que él haga eso, porque él es músico también. Y juntos, ojalá que pudiera ponerle música a mis poemas y los pudiera cantar, ¿no? Que es lo que él está aprendiendo ahora, canto para... Es chico, pero le gusta mucho la guitarra, es guitarrista. Es pianista también, él es un músico ya... Lo tiene en la sangre la música, ¿no? Porque tocaba el piano sin saber piano y tocaba una melodía. Entonces, viste, yo digo, ¿cómo puede ser? Pero bueno, se nota que indudablemente viene con la música incorporada. Muy reconfortante ver que un hijo continúe, ¿no?, haciendo algo de arte, ¿no?, que es lo lindo, que se exprese de esa manera. Qué lindo. Es un mimo para el alma, tal cual es lo dice tu programa. Pedro... No quiero cortar. Gracias, Pedro, por haberme atendido y por haber compartido con nosotros este momento tan lindo. Realmente es un gran placer haber charlado con vos, realmente, y a través tuyo, con todas las románticas y románticos de tu programa. Un saludo muy grande para todos. Y bueno, seguimos viéndonos con los poemas, ¿no? Con esa parte de esa partecita del alma. Un trocito de corazón va cada poema. Gracias, Pedro. No, no, por nada. Eres. Eres como el viento que acaricia mi alma, y en mis oídos al pasar, musita, palabras de calma. Eres como el cenzontle que eleva sus cantos, y en medio de ellos, mitigas mis quebrantos. Eres la bella aurora de un amanecer, que con los primeros rayos del sol mi alma vuelve a nacer. Eres la sonrisa más angelical de un bello jardín, como cual si fueras primavera dulce en el mes de abril, que cuando el colibrí revolotea entre tus hojas, mis sentimientos se vuelven versos escritos en doradas hojas. Eres por siempre la ternura de mi camino, que guardo dentro, muy dentro de mi corazón, que ha llegado desde el mismo cielo envuelta con mucho amor, el amor por la vida. Desde Long Beach, Estados Unidos, oíamos recién a Jorge Banda recitar su poema Eres. Y ahora vamos a escuchar un poema de Esmeralda Sánchez, de Pola de Siero, Asturias, recitado por Daniel Cuellar. Su título es Azul. Azul. Azul. Me miran con luz indescriptible. Algodón cobijo en la camilla, en invierno, cuando hiela en el mundo salvo aquí en tu regazo. Azul, color que más me gusta, color vestido en mi silueta con una ternura infinita, la ternura de tu mar amplio y silenciosa, el espejo de tu corazón que todo abraza, que me abraza, aquí, ahora, ayer, desde siempre, desde el dolor, desde la piel que empieza a andar, desde la flor que abre su corola al nuevo día. Azul, me abrazas cuando vives. Azul, me abrazas cuando no te tengo. Azul, oh rey mago de todas mis navidades, de mis aciertos, de mis conciertos y desconciertos inconscientes. Tu corazón a mis pupilas es imán seguro, seguridad de mis horas, de las horas de mis días y mis noches. Mi brújula se esconde en el recodo de tus dedos retorcidos. Dulce Juan, abuelo bueno, maestro de todos mis anhelos. A la sombra de la acacia conocida iré, iremos, estaremos esperándonos como ayer, en una tarde de verano, en una mañana calurosa, mirando al poniente rojo, al amanecer azul. Azul será el encuentro, azul, y estarán allí tus ojos. Estás escuchando Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Para subir al cielo, si te hace falta un ángel, si te hace falta un ángel para subir al cielo, para ir al quinto infierno, si precisas un diablo, si precisas un diablo para ir al quinto infierno, que te convierte en fuego, si te hace falta un mago, si te hace falta un mago que te convierte en fuego de todo el universo, si precisas un guía de todo el universo, ese soy yo. Ricardo Capara, de Argentina. 41 abriles. Abriles que se fueron. Mujer que con tus labios los míos has matado. Abriles que llegarán. Mujer que por tus ojos los míos han llorado. Mil historias viviste, millones en tu corazón. Fue solo la mitad. Imagina lo que vendrá. Si quieres, lo pienso por ti y tú lo vives por mí. 41 abriles. Niña que a la rayuela juegas, saltando sobre dos continentes. Mujer que desde una nube caminas un ancho mar. Eres luz de los dioses, esos que hoy te veneran y mañana te cobijarán. 41 quilates. Brillas cada vez más. Estás en tu plenitud, belleza sin fin, dulzura sin par. Te saludo, princesa, hoy, mañana y siempre, por tus mil abriles que vivirás. María Elena Aldana, Colombia. El amor. El amor anda vedado a esos sentires que lo aclaman. Su mente borra en sí la densidad. Solo acepta la luz. Su plenitud generalmente ambigua. Ahí donde todas las piedras siguen rodando. Ante el caminante iluso de su permanencia, tratando de perdurar su efímera estancia con sus huesos pacíficos, ante esa carne inconstante, materia de ancestral barro que gusta de humedades, restregar con la lengua su lamida sal. La vecindad del agua entonces también quiere amar. Abre defensas, estrena un vientre, imagina soles penetrantes, da la vuelta, tiembla en el aire. En esa mañana de fluvios bizantinos, logra escuchar la puerta de Alcalá. Comprende esa ceniza acumulada, el vacío de sus poros, el inicio de frutos en miel. Antonella Duarte, desde Argentina. La dicha de la mariposa. Eras como la mariposa que se posa en los rosales primaverales, que muestra con su pose rencorosa que no existen bellos florales. Desilusionada por la vida, vuelas hacia un nuevo pimpollo. Te sientes abatida al encontrarte enredada en un embrollo. No hay retroceso. Tu vida de dichosa no tuvo nada. La mala suerte en tu cara dejó un beso que hoy recuerdas estando abandonada. Mariposa bella fuiste, voladora como ninguna. Hoy no sos más que un bicho triste, fracasada e inoportuna. Miras, Barcelona, España. Mi silencio. ¿Quién escucha mi silencio? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo vende? ¿Quién traiciona a un amigo? ¿Quién busca lo perdido? Nómada de cálidos sitios, moradora de lechos vacíos, pasas la hoja de un libro y al mundo preguntas tu destino. Quiero saludar a Julio Roldán, Marta Batista, Mar, María Jesús Sánchez Obeso, Armando Vega, que nos escuchan desde Gijón, a través de Radio Crash. Un beso también a Loreto Castaedo, a Alejandro Dorado, a Edgar Ahumada, a Flor Barrado Berlanga, a Graciela Cárdenas, a Viviana Medel, a Silvio Ochoa y a Oliver Ton Herrero. Y para finalizar el programa de hoy, nos despedimos con unos versos de Estefanía Ceruti, la poetisa que guió al poeta aeronáutico Pedro Nicolás Frega por el camino de la poesía. Que te coma besos. Háblame de ti, de tus alegrías, del hombre que te iluminó la vida. Mares, palmeras, savia sostenida, lugares, amor de tus osadías. Susúrrame todas tus agonías y del calor de tu alma contenida, de perfumes de nieve derretida, más que seas tú entre las afonías. Mañanas de miradas muy cansinas, olor, color de flores muy divinas. Junto a tus caricias, mis labios presos, reflejo lunar en aguas marinas, veradas silenciosas, danzarinas, y al llegar a ti, que te coma besos. Besos de tu boca, como si fueran gotas del rocío, y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, vaciar locuras en tus sentimientos, y en el sutil abrazo de noche sepas lo que siento, que estoy enamorado y tu amor me hace grande, que estoy enamorado y qué bien me hace amar.